En la reunión internacional de seguridad de Moscú, el canciller ruso Sergei Lavrov, haciendo uso de la palabra el día 26, advirtió a Estados Unidos que la medida de la fuerza en la península coreana acarreará una catástrofe fatal. Dijo que la situación de la península coreana se va empeorando y engendra una grave inquietud debido a las actividades militares que vigorizan Norteamérica y sus seguidores, pretextando la supuesta amenaza de Norcorea. Añadió que la ubicación del SAD en Surcorea, que realiza a la fuerza Estados Unidos, es la fuente de la extrema inestabilidad en la península. Y es claro que la medida de la fuerza a que se refieren abiertamente traerá una consecuencia catastrófica a toda la región del noreste de Asia. El mismo día, el vicecanciller Kachilov concedió una rueda de prensa en Ginebra de Suiza y destacó que Rusia expresará la posición en contra de los ejercicios militares de Estados Unidos durante el debate sobre el problema de Corea a entablarse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el día 28. Anteriormente a esto, en una conferencia de prensa, a la pregunta relacionada con que la flota de golpe de portaaviones nucleares de Estados Unidos se dirige a la península coreana, el vicecanciller Ryabkov respondió que Rusia, al igual que otros países de la región, exhorta una vez más a Norteamérica a actuar de modo lógico.